tarde lejana, una tarde de aquellas cuando el amor no se ama. Ya hasta hoy te recuerdo, y alguna vez te sueño dormido entre mis brazos, acariciando el tiempo. Yo perdí el corazón, pero no me arrepiento, porque quise sentir cosas que hoy ya no siento. Y aunque me regalaste poco a poco tu olvido, yo nunca me arrepiento el haberte querido. ¿Y qué será de mí hoy que todo acabó, si yo me acostumbré a vivir para ti? La culpable soy yo por tener corazón, por regalarte mi alma y perder la razón. Thank you.